Nos vamos al departamento de Salto para recibir al periodista Andrés Torterola, que cumple funciones actualmente en Diario Cambio de Salto, en Radio Tabaré de Salto. Es un gusto recibirlo. Andrés Torterola, buen día. Gracias por estar en Radio Centenario. Buenos días, compañeros. Acá estamos. Recién hablábamos con una mañana terrible, totalmente nublada y con lluvia y frío. Sí. Era bastante parecido acá, ¿no? Exactamente. Estábamos mirando en el informe de Inumet con 9 grados de temperatura, están ahora. Nosotros un poquito menos, un grado menos, con 8 grados, pero neblina también. Andrés, bueno, sí. La realidad del departamento evidentemente preocupa. Hace unas semanas el Instituto Nacional de Estadísticas divulgó un informe sobre el desempleo, ubicando a Salto como el departamento con la tasa más alta de desempleo, pero también está obviamente la emergencia alimentaria que viven los salteños. ¿Por dónde empezamos? ¿Qué nos podés decir al respecto? Exactamente el 12,8% de desocupación. Es una situación que se viene manejando antes de la pandemia en Salto. Y a nivel de la Junta Departamental, nosotros hemos conversado con algunos ediles que hay algunas situaciones contradictorias también, porque cuando empieza la zafra de citrus acá en Salto, muchas veces se necesita mano de obra y no se consigue la mano de obra. Entonces vos decís, en un departamento donde hay un 12,8% de desocupado, no conseguís mano de obra para la cosecha, bueno, alguna explicación tiene que haber. La Junta Departamental se reunió con algunos actores, ¿no?, de citrus, de empresas privadas, contratistas, etcétera, y nos decían que, bueno, hay varios factores. En algunos casos, por ejemplo, la gente tiene miedo de perder el beneficio del MIDES, que tiene el beneficio del MIDES. Por otro lado, no van a trabajar porque entienden que es un trabajo muy duro y el salario que reciben es poco. Y por otro lado, hay algo que se empezó a hablar ya hace bastante tiempo acá en Salto, que es el tema de los jóvenes, a qué se dedican los jóvenes acá en Salto, muchas veces en el tráfico, consumo sí, pero tráfico también de drogas, y eso, el sistema de delivery y la situación de reparto, se les lleva a trabajar a la gurizada de noche, y eso también le ha quitado mano de obra a lo que era tradicionalmente la cosecha de la naranja, como se decía en otras épocas. Ahora hay cosecha también de limón, de arándano, etcétera. Entonces eso también trae aparejado, bueno, ¿cuál es la solución? Y bueno, esto lo una pregunta. Andrés, sí. Cuando vos decís que la gente tiene miedo de perder los derechos que tiene en el MIDES, es porque sí. Si entra a trabajar tiene que renunciar a lo que le está dando el MIDES, y cuando vuelve a quedar sin trabajo, porque en general son zafras, cuando tiene que volver a hacer todos los trámites y mientras tanto de qué vive, una cosa así. Sí, le di en el Frente Amplio, Daniel Verme, que estuvimos conversando con él, nos decía que es un error que se le va a sacar los beneficios del MIDES. Pero el temor existe, si es sí, un error o no, bueno, no sé, el temor existe y no saben si después que terminen de la zafra pueden tener acceso nuevamente, porque toda la burocracia que es estar en cualquier situación dependiente del Estado es un trámite burocrático que nadie, ¿cuántos meses te podés pasar sin recibir ningún tipo de ayuda? Sí, ¿sabés que eso mismo que vos decís pasó, pasaba, porque no es una cosa que terminó, hace años ya en el departamento de Canelones? Me acuerdo la gente que podía ir a cortar uva o ir a recoger manzanas, todo eso, no iba porque decía, no, porque me quedo sin lo del MIDES. Era real que se quedaban sin lo del MIDES. Y después tenían derecho otra vez, pero había que hacer todo el trámite y esperar que te lo aprobaran. Claro, exactamente. Y en una situación como la de ahora, que por ejemplo estamos teniendo acá en Salto un colectivo de ollas populares que tiene 21 ollas, 19 merenderos, pero que esos son los que están dentro del colectivo. Después hay otras por fuera del colectivo que también están trabajando en algunos barrios. Estas ollas populares tienen la ayuda de la intendencia de 250 mil pesos por mes, pero ya están, no están teniendo el mismo poder adquisitivo que cuando se le entregaron esos 250 mil, porque el costo de vida aumentó terriblemente. Entonces, ¿qué pasa? Claro, eso también tiene mucho temor. Además, la intendencia, por ejemplo, de Salto está entregando 1,000 platos por día. Al principio empezaron a dar 1,000, ahora creo que hay un poco más. Entonces, hay una situación que realmente mete miedo, porque además de todo eso, hay 24 asentamientos irregulares acá alrededor de Salto. Andrés, se ha notado un incremento justamente de lo que estás diciendo, de ollas populares, de asentamientos en el departamento en los últimos meses, años. Las ollas populares sí, los asentamientos más o menos se vienen manteniendo en la misma, en el mismo número, pero las ollas populares no es que hayan aumentado, porque si aumentase el colectivo de ollas populares, la plata directamente no va a dar. Lo que sí, aumentan los comensales, y además en las propias ollas se están haciendo campañas para campañas de abrigo, porque ese es otro tema también. Entonces, hay una situación de desocupación, pobreza, informalidad, que ha aumentado muchísimo también la informalidad. Y bueno, eso que de alguna manera indigna, ¿no? No poder, hay una cierta impotencia, se siente en la calle y hablar con la gente de la impotencia de no poder llegar a cubrir las necesidades básicas. El otro día escuchaba a ustedes hablar con la licenciada en nutrición, Gabriela Fajardo, que hacía referencia a que en Uruguay hay 800.000 personas que están en emergencia alimentaria. Y nosotros miramos los informativos de la capital, por ejemplo, sí, los grandes exteriores, y vemos que están ocupados porque hay una isla ahí, no sé por dónde, que quieren construir una isla. Sí. Que de la fantasía, la isla de la fantasía. Sí, la isla de la fantasía, o que Pajarito Valverde se agachó a la hora de la foto. Exacto. O estos que andaban distraídos por ahí, los venezolanos y los iraníes, y terminaron acá y en Argentina. Eso se le da una difusión impresionante. Ahora, ¿qué pasa con los 800.000 personas que están en emergencia alimentaria? En 3 millones y poco de personas que somos. Por eso, y a eso no hablan los grandes medios. Entonces, es como una situación de impotencia, porque acá se habla mucho también en la época de pandemia de políticas de frontera y todo ese tipo de cosas, y no ha surgido nada, no ha surgido, hay puro proyecto, pero a corto plazo no se ven las soluciones, y a corto plazo es lo que la gente necesita ahora en este momento, no más migajas, sino que haya trabajo y que puedan movilizarse de una vez, porque si esto se sigue así, va de mal en peor. Hubo 3 proyectos acá. Vino Botana, el senador Botana, después estuvo la gente de Cabildo Abierto y el Partido Colorado, el senador Coutinho, de política de frontera. Pero que yo me acuerde, yo que soy de la frontera, yo soy hace 5 años que vivo en Salto, pero soy de Artigas. Ah, mira. Y de que yo me acuerde, política de frontera, desde 1985 sí, se habla de la política de frontera. Entonces, bueno, ya es hora de que se ejecute, que la teoría quede de lado y que empiece a trabajar de una vez para solucionar realmente los problemas, ¿no? Claro. Andrés, no se ven inversiones, no se ve nuevas industrias abriendo, el panorama es complicado. Sí, en realidad, por ejemplo, la central hortícola norte, ayer en el Parlamento, o anteayer, se aprobó, se le va a dar un impulso a lo que va a ser la central hortícola del norte, que ya eso ya está prácticamente, se espera que en poco tiempo empiece a funcionar, pero también se habló de un puerto de barcazas, que el otro día estuvimos en el lugar donde se va a construir el puerto de barcazas, que esto también le va a dar una dinámica importante al comercio. Sí. Hace pocos días el intendente firmó un acuerdo con 3 para la construcción de 3 barrios privados, sí, acá en Salto, Bueno, eso, por ejemplo, va a generar mano de obra en la construcción y se moviliza una cantidad de gente, las barracas, bueno, todo lo que tiene que ver con el tema de la construcción. Pero ¿qué pasa? Como te decía antes, ¿para cuándo? Claro. ¿No? Ya una etapa de gobierno bastante avanzada, bueno, ¿qué? ¿Hasta cuándo vamos a esperar, no? Entonces surge la incertidumbre y la impotencia, y todos los días hay que darle de comer a toda esta cantidad de gente, ¿no? Claro. Salto tuvo además fuentes laborales importantes y estables, porque todo parece que depende de que llegue alguien que invierta, y entonces tenés trabajo por un tiempito y después esperar que venga otro que ponga plata. No se ve como una perspectiva buena. Digo que Salto tenía otra realidad en otra época, ¿no? Sin duda. Yo te digo, hace 5 años que estoy acá, y cuando yo llegué a Salto no había una sola olla popular. No había en Salto comedores, como por ejemplo hay en Artigas. Hace años que en Artigas hay 2 comedores que la gente de menos recursos, bueno, al mediodía tiene su lugar para comer. Ahí son salones grandes donde la gente... Pero acá en Salto no había eso. Y bueno, con la pandemia, con dificultades, todo surgió. Por ejemplo, ahora Frutura, la empresa que compró Caputo, sí, está trabajando, tiene más o menos 800 personas que están trabajando ahí, directamente, indirectamente son mucho más, llega a generar 2.000 puestos de trabajo. Pero como decís tú, se termina la zafra. Y después, ¿qué hacemos? Claro. Después que se termina la zafra. Claro. No, hay que volver a vivir de la changa. Hay que ver qué se hace. Mucha gente se va a otros lugares a la cosecha de otras cosas. Y bueno, en definitiva, está faltando accionar. Y vos ves a los políticos, y el intendente está muy preocupado por su campaña política. Sí, ese es un tema. Ese es un tema, porque si vos mirás, alguien que no esté en la cosa, ¿no?, y mira la prensa y eso, lo ve 2x3 a la calle Pou allí en Salto, y otras autoridades, sí, y al intendente Lima. Yo el otro día vi un muro pintado acá en Montevideo, sí, para el intendente, sí, Lima. No, hay publicidad, sí, en los carteles. Y publicidad, esos grandes, sí, sí. Exacto, exacto. Bueno, el ABC de la intendencia, ¿no? El tema del alumbrado, del arreglo de calles y de la basura, bueno, eso más o menos se está llevando bien. Pero lo demás, hay mucha gente que le está reclamando a Lima. Y además, otra cosa, cada cosa que hacen en el interior del departamento, o de repente acá también en la zona de la ciudad, está el diputado Álvaro Lima presente. El diputado Álvaro Lima, que me parece a mí, no sé, capaz que estoy redondamente equivocado, tendría que estar en otro lado, ¿no? No en el interior, tendría que estar en la Cámara de Diputados, haciendo algún proyecto, no sé, bueno, anda en todo lo que es inauguración, arreglo de calle, arreglo de camino, arreglo de carretera, no sé, en todos lados. Eso genera también, en la Junta Departamental ha generado algún entredicho, pero no hay una oposición fuerte tampoco, como que diga, bueno, Lima va a tener que dar explicaciones o ir a la Junta, no. Es más bien una luna de miel que todavía continúa acá, entre la oposición y el oficialismo. Andrés, vos hablabas hoy justamente cuando arrancábamos la nota de la tasa de desempleo que registra el departamento, pero siempre hablando de información oficial, ¿no? Sí, o sea, claro. Además, hay una realidad también paralela que hay que sumar a lo que son las cifras oficiales. Sí, porque las cifras oficiales muchas veces tampoco ven la trastienda, ¿no? Claro. Que a veces se dan situaciones que no se pueden medir, no se pueden saber. Pero en definitiva, la UDELAR también hizo un trabajo muy importante con el tema de la desocupación y la emergencia alimentaria, que marca esa situación. Salto realmente está viviendo una situación complicada, y el que vemos acá es que los salteños es que no hay una capacidad de reacción inmediata, una que haya inmediatez en las soluciones, no se ve. Entonces, mientras tanto, vamos a pasar, no sé, un año más esperando que que encuentren alguna solución. Y bueno, es una situación bastante complicada porque no se ve nada en el horizonte. Se ve que hay una gran lucha. Hoy salió nomás en un diario, el diario Cambio, una declaración de un dirigente nacionalista pegándole al intendente y diciéndole justamente lo que decíamos nosotros, que está muy preocupado por su campaña política, pero no está preocupado por la ciudadanía. Entonces, mientras hay esa controversia entre los políticos, la ciudadanía se siente impotente. Hay que tener en cuenta también la realidad de los precios, ¿no, Andrés, con referencia a la frontera y del otro lado? ¿Qué pasa con los comercios de frontera? Bueno, el comercio salteño tuvo un auge muy importante durante la pandemia, porque estaba herméticamente cerrado el puente hacia Argentina. Claro. Cosa que nunca nos explicamos mucho por qué se cerró. Parece que era más contaminante ir a Argentina que a Cuaraí, por ejemplo, porque ahí en Artigas, Cuaraí, nunca se cerró el puente. Rivera Libramento, imposible, es una calle. Chuy Chuy, imposible. Y bueno, con Brasil siempre estuvo todo abierto. Ahora acá con Argentina estuvo un importante crecimiento, hubo en algunos sectores del comercio salteño en la época de pandemia. Pero cuando se terminó la pandemia, cuando abrieron el puente, bueno, ahí empezaron a disminuir la venta, por supuesto, y también algunos comercios empezaron a mandar a sus funcionarios al seguro de paro. Esto perjudica mucho también la situación económica de los salteños, porque si la diferencia de precio es tan grande como realmente es, bueno, todos buscamos la economía, ¿no? Todos buscamos ir a donde nos cobren las cosas mejor, más barato, y bueno, es una forma de sobrevivencia también. Entonces, lógicamente que el comercio empezó a tener dificultades y cada vez se ven en las calles de Salto más vendedores ambulantes de cualquier cosa, de lo que ustedes piensen. Venden lo que piensen ustedes. Entonces, lógicamente, te ponen un comercio de repente en la puerta de tu comercio y claro, hay una competencia desleal. Pero cada uno busca su rinconcito para sobrevivir, ¿no? Ahora, mirando uno desde aquí, desde el sur del país, a vos te dicen Salto y pensás en la ciudad de Salto nomás, pero Salto es un departamento, tiene muchas localidades, algunas muy significativas allí, ¿no? ¿Cómo este fenómeno que vos hablás de la falta de trabajo, de la emergencia alimentaria, está concentrada, se puede encontrar en todo el departamento? ¿Cómo lo ubicás en un mapa? No, por ejemplo, en una época donde estaba fuerte el tema de la pandemia, habían en las localidades, por ejemplo, como Belén, como Constitución, se hacían algunas ollas para darle una mano a las personas que tenían mayor dificultad. Hoy en día las ollas populares están concentradas en la ciudad. No nos olvidemos que el departamento de Salto tiene 130.000 habitantes, y en la zona de Belén, por ejemplo, Constitución o algún otro pueblito, no son gente que trabajan de repente en las estancias, son gente que no están pasando ese tipo de emergencia alimentaria. Se concentra así en la ciudad, en la ciudad de Salto. Después también están para la gente, los estudiantes, están los comedores y todo ese tipo de cosas que bueno, de alguna manera en la zona rural también se defienden de esa manera, comiendo en los comedores, ¿no? En los merenderos. Bien, quedó muy atrás la época del espinillar, aquellas épocas en que Salto tenía otros polos, ¿no? Claro, sí, hay empresas que son, está la empresa peruana, Camposol, otra empresa San Miguel, son todos empresas de citrícolas. Entonces, tienen una época, tienen una zafra, le dan trabajo a una cantidad importante de gente, pero, como te decía anteriormente, la zafra se termina y empieza todo de cero. La gente se queda sin nada en las manos, sin su sin su jornada, sin su salario, y ahí empiezan las dificultades realmente importantes, ¿no? Claro. Bien. Bueno, otro tema que quería contarles es el tema del turismo. Acá se dice, bueno, Salto es una ciudad turística. Sí, bueno, es una ciudad turística porque viene gente de todos lados, por el tema de las termas y todas esas cosas. Pero también hubo algunas dificultades. Acá se iba a hacer una jornada internacional de turismo religioso, que por algún problema con las autoridades de la intendencia terminaron agendándolo para Paysandú. Solamente iba a ser en Salto y Paysandú, y lo va a hacer solamente Paysandú. Y el martes hubo una reunión en Argentina para ver dónde se hace la próxima Termatalia. Sí. La Termatalia es un evento internacional, ¿no?, de empresarios y gobierno que tienen termas. Se había propuesto, no fueron los jerarcas de la intendencia a esta reunión, no sabemos por qué, parece que hubo un problema también de político en el tema, en el medio, y se está tratando de organizar la Termatalia, porque se hace un año en Europa y un año en América, y se está buscando la forma de que se pueda hacer binacional también, no sé si el año que viene o el próximo, acá en Salto y en Paysandú. Sí. Se han quejado algunos del centro comercial que no han tenido el apoyo de la intendencia. Claro. Estamos terminando ya, pero nos quedó capaz que en otro encuentro que vamos a tener, ya te avisamos que te vamos a estar consultando sobre temas que tienen que ver con Salto. El tema Carlos Albizu, por lo que vos decías de los políticos, ¿no? Albizu, Comisión Técnica Salto Grande, pero sí, tiene un rol político, juega un rol político en el departamento, ¿no? Ah, sin duda que sí. Yo te decía que había una luna de miel entre el Junta Departamental. Una cantidad de ingresos de la coalición multicolor de personas ingresaron a CTM. Sí. Albizu hace poco fue cuestionado por eso, pero nadie puede decir nada en la Junta Departamental porque los ingresos por designación directa a la intendencia más o menos vienen parejito con Albizu. Entonces están todos quietitos, pero sí se está armando un grupo político importante para las próximas elecciones. Ajá. Porque la idea es que, como ganó el no en Salto, entendieron el análisis que hace la oposición, es que uniéndose todos pueden ganarle el Frente Amplio en las próximas elecciones. Ay, y eso estaría con la cabeza, el candidato, el doctor Carlos Albizu. Aunque aparentemente el senador Colorado también estaría pensando en ser candidato para volver a la intendencia de Salto. Pero bueno, claro. Coutinho. Mucha agua va a correr todavía bajo el puente, sí, ¿no? Sí. Con ese tema. Bueno, si estás de acuerdo, te convocamos cada poco tiempo para conversar sobre Salto. Bueno, como se darán cuenta, hablar a mí me gusta bastante. Así que estamos y tema nos falta. Estamos a las órdenes cuando quieran. Te mandamos un abrazo desde acá, ¿eh? Chao. Otro para ustedes, que pasen bien. Andrés Torterola, desde Salto.